Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca. Ha habido unos problemas técnicos, no podemos poner hoy nuestra sintonía inicial por primera vez, el Rock Island Line de Lonnie Donegan. Tomaros esta como sintonía para empezar el programa y ya mismo estamos con vosotros. Bueno, vamos a hablar de una de las, quizás, de las mayores causas de violencia en la sociedad de consumo en la que vivimos, dotada de eficientes técnicas que nos invitan, o quizá, mejor decir, nos obligan a comprar aquello que no necesitamos, incluso aquello que de una forma objetiva, racional, nos pudiera repugnar. Su fuerza transforma aquellos objetos inútiles en objetos aparentemente necesarios, y gracias a ella nuestras necesidades han sido creadas artificialmente. El gasto a nivel mundial en la partida de publicidad se halla en segundo puesto, justo después del gasto en armamento militar. Curioso dato. Solo en España, en 2012, se gastaron prácticamente 4.000 millones de euros en publicidad. Casi nada. Ella es la encargada de definir y diferenciar las clases en una sociedad de consumo. Ostentación y despilfarro siguen estando a la orden del día. Quien no consuma es un traidor al estado del bienestar. Hay que consumir más, y para eso la publicidad juega un papel esencial. Dicen que a la gente no le gusta que le engañan. Yo creo que no es cierto, más bien tenemos una necesidad constante de ser seducidos, aunque sea mediante promesas falsas. Al fin y al cabo es así como funciona la publicidad, entiendo. Adelgace comiendo, aprenda inglés en 10 días. Bueno, en fin, promesas de este tipo es las que queremos escuchar. Si la publicidad hablara de la realidad y de lo que costara el esfuerzo que llevaría a cabo todas estas tareas, no nos interesaría sus productos. La publicidad vende esperanza, porque esta es mucho más efectiva que el miedo. No me digas que me quedaré calvo si no utilizo tu champú. Cuéntame que mi cabellera será magnífica si lo utilizo. Como Como dijo el fundador de Revlon, en la fábrica producimos cosméticos, en las tiendas vendemos esperanza. Últimamente, además, la publicidad humaniza las mercancías. Estas resultan dotadas de una personalidad brutal, ¿no? Ahora los coches ya no son rápidos ni amplios, son aventureros y atrevidos. Y los refrescos ya no refrescan. Con eslogans como sed de libertad, los refrescos nos llenan de vitalidad y nos hacen seres libres. Pero es que la publicidad no solamente nos vende... objetos, nos dice en todo momento cómo debemos ser para tener éxito en la vida y qué es lo que tenemos que tener para llegar a ser. Además, del mismo modo que nos vende un refresco, nos vende a un político o una guerra. Al fin y al cabo, vender un político no es más difícil que vender un refresco. El truco está en no decir lo que lleva dentro. Comenzamos la isla en un programa, bueno, accidentado ya desde inicio. Hemos tenido una serie de problemas técnicos, hemos tenido que apartar no podemos poner una serie de canciones que teníamos preparadas. Vamos a tirar en plan casero como podamos. Si ahí veis alguna interrupción así en plan seca, no tenemos otra. Comenzamos, bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, 104.5, frecuencia modulada, es sábado, no sé ya ni la hora que es, entre la 1 y las 2, sábado 18 de octubre. Un saludo a Radio Almaina, a toda la gente que nos escucha en tierras granadinas, un besito para todos. Y hoy retomamos uno de esos programas que hace tiempo empezamos y quisimos hacer una serie. La vamos a hacer, esos intocables. Hoy tenemos un invitado de lujo, un especialista negroide, afronegroide, que nos traerá los intocables del funk afro soul latino. Bienvenido, Xavi. Muchas gracias, aquí estamos. Aquí está, nos ha traído musiqueta, bueno, nos ha traído unas delicias importantes, menos mal que nos ha traído CDs, porque lo que teníamos preparado no lo hemos podido meter porque nos crea una serie de interferencias. Vamos a ir a lo old school, ahí con los CDs, exacto, no con los vinilos, pero bueno, por ahí vamos. Casi, casi cintas de cassette, ¿eh? Casi. Empezamos por... sí. Sí, empezamos por un tema, lo que decían los intocables del Latin Soul, Afro, Funk, es básicamente una selección de 10 temas, creo que imbatibles en la pista de baile. Intocables, incuestionables. Incuestionables, ¿no? Por muchas razones. Y el primer tema es de un grupo que se llaman The Meters, con uno de sus temas más clásicos, que se llama Hand Clapping Song. Hand Clapping, algo muy negro también. El shake este de las manos. Y básicamente es esto. Yo creo que es el... Para mí, personalmente, es el único grupo capaz de batirse en duelo con los GBs de James Brown, digamos, que tienen tanto o más groove que ellos. Funky, digamos. Puro y duro. Exacto, desde New Orleans, ahí tremendo. Ahí está, vamos a por él, de meterse Hand Clapping Song. Ahí están las palmas. Clap your hands now, people, clap now. Sí, señor, ese hand clapping de Meters. Deciros, informaros que el último Intocables que hicimos un Intocables basándonos en el precio de esos CDs inalcanzables por diferentes razones. El último que hicimos fue el de Rhythm and Blues y North and Soul. Sin embargo, hoy, muy buena idea de nuestro invitado Xavi, decir, hostia, yo preferiría basarme en Intocables hablando puramente de música, ¿no? O sea, los incontestables, sí. ¿No? Sí, porque al fin y al cabo, al final lo que importa es el contenido musical y en este caso espléndido sin duda de los Meters, que como decíamos, es para mí son como, quien dice, pieza maestra del funk, sí. No ya de Nueva Orleans, sino en general y con este groove y este tema en especial es un tema que... Como dirían, rompe la pana, ¿no? Que pones y es bastante, es curioso porque es un tema que no es muy rápido de beat, pero por otra parte tiene. No, pero los Meters es tiene ese grupo. Sí, este punto que tiene el funk a veces que va como para atrás, pero que te hace bailar como un loco, ¿no? O sea, la gente que no sigue el funk o que no es gran, pues conoces a James Brown, conoces una serie de artistas. Pero este es como si o sea, es como el rock, ¿no? O sea, está Elvis, los que conoces, y luego están pues una serie de artistas que son aquellos rockabillys buenos, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, es el funk, son los la esencia real del funk, ¿no? Sí, aparte fueron banda de acompañamiento de muchos discos grabados en Nueva Orleans, en New Orleans, y entre ellos acompañaron a Dr. John y aparte de la carrera después de algunos de los miembros con Neville Brothers, también, o sea, es un grupo básico en la genealogía de la música afroamericana en Estados Unidos, sin duda. Nos vamos a ir ahora con una pedazo de cacho de trozo de mujer negra que, bueno, que aquí en la isla nos encanta. Los que escuchéis normalmente la isla sabréis seguramente de quién hablo. Una mujer que se posicionó en su momento por los derechos civiles en Estados Unidos, una mujer que fue incluso exiliada, una mujer que estaba por encima, yo creo, incluso musicalmente de la época. Vamos a escuchar un tema que es del 65 y si lo escuchas, realmente ese tema no es del 65, es como de 15 años después, ¿no? Sí, sí, una persona que seguía básicamente su instinto y que conseguía sacar, relucir oro de casi todo lo que hacía. Ya lo sabéis, es ni más ni menos que Nina Simone con el tema Sea Line Woman. Seems. Sea Line Woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea Line Woman, black dress on for $1,000 she wears and she moans. Sea Line Woman. Cat. Wink at a man and he wink back. Now I'm tired of sea lion woman. Empty his pockets and wreck his days. Make him love her and shoot fly away. hit on out now. Empty his pockets and she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she moan. Yeah, pues esto, ahora sin darme cuenta, los dos primeros temas eran extremadamente minimalistas y con un poderío espectacular en los dos casos, tanto Hand Clapping Song como este Silent Woman, o sea, menos es más. Ahí, sí, con muy pocos elementos conseguían esto, la incitación al baile, que es un poco de lo que hablamos hoy, ¿no? Un poco. Sí, sí, hoy es baile total, ¿no? Y sobre todo algo que nos gusta mucho es todas esas raíces negras y africanas que conllevan el sí, soul, sí. El funk, el Latin jazz, el afro, sí, sí, toda esta esencia, digamos, de raíz que sale a relucir, y la verdad es que los dos son dos temas tremendos que creo que funcionan bien aparte uno detrás del otro, la verdad. Porque uno va subiendo un poco más el tempo y ahora sí que la vamos a subir ya. Ahora lo subimos y vamos a rompepistas, que se llama, ¿no? O sea, Boogaloo puro y duro, sí. Uno de los grandes, Bobby Valentine, con el tema... Use Before You Lose It. Esto es, peta, lo pongas donde lo pongas. Exacto, da igual la sesión que sea, que sabéis que va para adelante. Venga. Sí, señor. Bobby Valentine, Use Before You Lose It, bueno, o sea, Boogaloo en toda regla. Un temazo, como decíamos, un reventapiezas, lo pongas donde lo pongas, si no bailas tienes un problema. Sí. Y Boogaloo sí. Es algo especial, ¿no? Sí. Es un género... Sí, la verdad es que, bueno, a mí personalmente es un género que me encanta la... En general, la música que mezcla diferentes cosas, ¿no? Y que esa mezcla de soul con música afrocubana, afropuertorriqueña o latina en general, digamos, que sucedió en el New Yorker, en el sí. barrio latino de Nueva York, pues, que era un momento, sobre todo la primera explosión fusión latina con los negros americanos del funk y el blues. La verdad es que es un momento brutal. Y ahora estamos escuchando un momento en las calles importante, además. Estamos hablando de finales de los 60, durante los años 70, sobre todo. Movimiento Panteras Negras en pleno auge. Estados Unidos le ve las orejitas al lobo y toma serias medidas. Sí, y este punto de reivindicación de la propia cultura que hacen los latinos es muy importante, ¿no? De golpe, la segunda generación seguramente ya no le interesa tanto solamente sentirse. Le interesa sentirse identificado con lo donde está viviendo, pero sin perder en cierta forma sus exacto, raíces. ¿No? No es una cuestión de integración, lo hemos dicho alguna vez aquí en la isla, de integración de la comunidad negra hacia la blanca, es porque la palabra integración lleva consigo una connotación que implica que el negro se pueda vivir como un blanco, y no se trata de eso, sino se trata de que el negro pueda vivir como un negro y tener su historia negra y su cultura y sus raíces, y que eso no se olvide y pase a ser como un blanco. Aparte, ¿no? es un momento en el cual justamente las comunidades negras y las comunidades latinas es un momento de comunión importante, en el cual pues el público de este bugalú, de este sol, no solamente es el público latino, sino también el público negro que tiene esta cuestión. Aparte, bueno, que gran parte de la comunidad latina también es de origen negro, ¿no? Pero nos vamos además con un tipo ahora que precisamente nacido y criado en el Harlem latino, tío muy potente. ¿De quién se trata? Eddie Palmieri, perdón, hermano de Charlie Palmieri. Con Cachao, con el gran contrabajista de la música cubana, y sobre todo ya a partir de su viaje ya a Nueva York, pues de la música hecha en Estados Unidos, un gran contrabajista que tuve la suerte de ver en el Pueblo Español ahora ya hace unos años antes de que nos dejara. Y como decíamos, Eddie Palmieri, un grande que ha creado discos maravillosos, que pasó todas las etapas de la música latina, desde el bugalú a la etapa ya de Fania, así, y un tío que aparte con mucha fuerza que... Exacto, uno de estos además que siempre decimos aquí que han estado durante mucho tiempo un poco en la sombra, pero sin dejar la música, y que al final, obviamente... Y aparte un tío que ha sido de los pocos que le ha discutido al señor Estefan su monopolio capitalista en Miami de la música latina, uno de los que sí se ha enfrentado a él intentando demostrar que hay música más allá del clan Miami, digamos, un poco. De las grandes... Sí, y que bueno, que un grande vaya. Esto, señoras y señores, es un temazo. Sí, señor. Este twist africano. Que nos canta. Es una buena manera de decirlo. El twist africano. El twist africano. Ah, vale, se llama así. Sí. Pero podríamos llamarlo twist africano al Bugalú. Sí, se le podría llamar twist africano. En cierta, ¿no?, forma, sí. Y destacar a Cynthia Ellis, que es quien canta, sí, este tema, digamos. Que o sea, digamos, el triunvirato este de Di Palmieri, Cachao y Dalis, que nos han invitado a bailar con este twist africano. Ahora nos vamos a ir con un tema que cuando me dijiste lo busqué y tal, o sea, un tipo curioso, ¿no? O sea, un tipo que poco se sabe de su vida. De hecho, no se sabe ni siquiera la fecha de su nacimiento, porque el tío ni la... O sea, hay cosas, una especie de, ¿no? Especie de no se sabe nada, ¿no?, de su vida privada, caracterizado por su boina y su barba de chivo, un tipo serio. Las primeras pasos, las primeras notas de su vida musical, tiene un origen en el sur de Chicago, ¿no? Un tipo de estos, un tipo chungo, un tipo que era un líder en el escenario, pero en las calles, en las bandas, en sus bandas, también lo era, ¿no? Pero es que, bueno, los motivos que lo llevaron a Strata Records, que el sello donde entró, fueron más bien musicales que de otro tipo, ¿no? Bueno, no es un tipo conocido. ¿De dónde es? ¿Es americano? Sí, es un personaje de Chicago que se pone este nombre de país africano, sí. Malawi, y durante una época, durante los 70, pues grabó algunos discos realmente como este que nos ocupa, en el cual, pues gracias al espíritu de free jazz, hay una abertura de mente importante, en la cual todo se puede meter en esta olla, sobre todo en Chicago, con Art Ensemble of Chicago, que es otro grupo básico del movimiento. Y en este caso hace un tema que se llama Street Rap, que es el tema que vamos a escuchar, que es esto, que es un rap de es la muy calle, curioso el de tema, la calle, es muy curioso. Y tiene un beat bastante curioso, sí. Y una especie de rapeado casi antes de que existiera el rap, digamos, porque estamos hablando que este disco es del 73. Pero es que la canción, hay el ruido de las calles, de gente, de transeúntes, de peña, que bueno, pues que sí. Es, o sea, de street, ¿no? Sí, o sea, sí. El sonido de street es la gente, gente en la calle, viviendo en la calle, ocupando la calle. El sonido tal cual. Sí. Espérate que tengo el CD aquí y me estoy rollando y no lo estoy poniendo. No pasa nada. Y esto es un tema que, bueno, con un groove absolutamente imparable. Que bueno, que como decía, el sello este Strata, esto está reeditado por Universal Sound, pero el sello este Strata, este es uno de los básicos para entender un poco el jazz más libre de finales de los 60 y principios de los 70 en Chicago, especialmente. Estuve mirando y él llama a un sonido o un concepto que es el Outasphere, lo llama, ¿no? Que es como que es difícil, porque, bueno, lo tengo apuntado, pero leí algo así que era en inglés. Es difícil hacer... Hay frases que no... Es como incendiar como una escena y entonces que todo coja su máxima expresión de una manera un poco free, ¿no? O sea, es la libertad elevada al máximo exponente, ¿no? Sí, creo que es realmente lo que... Yo creo que una de las grandes cosas del free jazz, sobre todo el free jazz afroamericano, es este retorno a la parte como más primitiva de uno mismo, y en este caso de sus ancestros africanos, y priorizar por encima de todo, pues seguramente el ritmo por encima del resto de elementos. Escuchémoslo y disfrutemos y bailemos. Y... 1974, una época además plagada de tensión social. No hay nada mejor que ponerlo el sonido de la calle. El sonido de la calle. Yeah. ¿Qué os parece el sonido de la calle, el street rap? Bueno, este es realmente a la gente que le guste la música así instrumental y con cosas nuevas y con libertad, ese free. Sí, sí, es un free con mucho groove y con que esto mucho es rollo. Como, sí, sí, la verdad es que sí. Aparte es el disco tiene una dedicatoria al Chicago Music que está bastante bien, como refiriéndose a los ancestros, digamos, de la música de Chicago. Referencias a Muddy Waters, Johnny Griffin, claro. Johnny Otis, Dalton Chamble, como todos esos estaban en Europa, San Ra, no, ¿sabes? Son un poco la referencia como todos sus raíces expresadas en este disco, que es muy aconsejable todo el disco, y este tema especialmente, normalmente no falla en la pista de baile. Sí, sí, no conocíamos a este artista, gracias a nuestro amigo Xavi, lo conocemos y la verdad es que nos ha gustado mucho. Y ahora vamos a seguir con... Seguimos callejeando, del 74 un poco más adelante, a los años 90 ya, ¿no? No, por ahí vamos también, pico, sí. Pero cambiamos de otra vez volvemos a... De continente. Vamos haciendo viaje y nos volvemos al barrio latino. En todo caso con un tema de un grupo que se llama Chacachas. Es un tema bastante clásico, Jungle Fever, que tiene más de una y dos y tres y cuatro versiones, pero vamos a escuchar esta versión original en la cual podemos encontrar otra vez las influencias de la música latina, pero en este caso desde un componente igual más funk, hasta podríamos decir más rock, o sea, un componente un poco muy negroide, muy negroide, ya ha pasado la época bugaluera, digamos, sí, vamos más profundo, sí, más, y un más tema cantero. Un tema de esto es totalmente imbatible en la pista, un tema que llena de gemidos, que la verdad es que bueno, no nos encanta. O un grupo que tiene básicamente, o sea, tiene relativamente pocas referencias. Tiene un poco una de cal y una de arena, pero tiene así como un par de tres de temazos, sí, pero sí, un par de temazos de estos de que ya solamente por esto ya pasaron a la historia. Entre ellos este. Sí, porque creo que los Chacacas fueron un grupo de músicos, se juntaron, grabaron una serie de cosas, pero luego cada uno hizo eran como músicos, ¿no?, de sesión, y que grabaron ahí como un disco y poca cosa más, y grabaron hasta una versión de Un Rayo de Sol. O sea, imagínate. Wow. O sea, esas cosas que ocurren, ¿no? Sí, el disco es un poco extraño. Sí, sí, porque no consiguen sacarle el brillo al sol, digamos. Pero en cambio en este tema sí que la verdad es que sí. Es un tema... Y para quien lo queráis buscar, hay una serie de discos de... Sacaron una serie, los Ethiopics, ¿no? Sí. Que los sacaron pues cuando los músicos etíopes y eritreos, y eritreos, sí, que sí, de hecho el liberaron los, sí, los derechos de autor, sí, sacaron una serie de sí, temas de aquí, etíopics, que igual eso. Tenemos tiempo luego de poner, pero la verdad es que sí, que aparte son un grupo sin duda merece la pena son escucharlos. Incontestables, son los intocables del funk, sí, ultra negroide. Nos gusta esa palabra. Ahí, ese beat de batería, tremendo. Ay, qué fiebre hay. Sí, señor. Orgasmo en directo, sí, en Radio Bronca. Jungle Fever. Vamos, orgasmo, pero en todos los sentidos. Temazo, sí, temazo de Chacachas, Chacachas. Antes me he dado cuenta que era medio disléxico y no sé cómo. Sí, sí, sí. Nos hemos dado cuenta los dos, ¿no? Porque cuando me has dicho lo de Cary Grant. Que se llama Cary. Que se llama Cary Grant. O sea, que yo también. Pues lo habré escrito, lo habré dicho mil veces con G. Bien, somos algo disléxicos. Pero bueno, lo que contiene la música, que es lo importante. Digamos, lo esencial. Hemos ido al groove y normalmente mantengo también. Nos queda, son las dos, pero nos queda un cuartito de hora porque hemos tenido una serie de problemas técnicos. Empezaba un poquito más usuales tarde. En cualquier radio libre. Deciros que estamos en la isla, que estamos en Radio Bronca, si es martes 18 de octubre, pues eso, a las 2 o así, significa que nos estás escuchando en directo. Un saludito también a Radio Almaina. Avisaros que tenemos un blog, que es laislarebronca.wordpress.com, que ahí tenemos nuestros podcasts y nuestras historias mentales. Y que nos podéis escuchar también en radiobronca.info. Ahora me parece que tenemos algún problemilla con el streaming, pero se arreglará pronto. Más cosas. Hoy ya deciros así rápido y así ya me olvido y seguimos con el programa. Hoy tenemos una... Bueno, en Ni Muts ni a la Gàbia, todo ese proyecto que quieren hacer en Esplugas de Llobregat, en centro comercial, rascacielos, edificios, tal... hay unas jornadas que están todo el día, estarán ahí, no sé si se nos están escuchando o no, pero un saludito a todos. Esta tarde hay manifestación a las 5 de la tarde. Si os metéis en las redes o por internet y ponéis Ni Muts ni a la Gàbia, porque es así como se llama la campaña para evitar esta barbaridad, esta tontería atroz, ¿no? O sea, ¿a qué viene ahora montar un complejo medio ahí de la poca montaña que queda, ¿no? Aquí al lado de Barcelona. Y si no, pues también en la CNT de la Plaza Medina Celi también hay una charla de presos bastante importante, con figuras importantes de Quatre Camins y poco más. Vale, un saludito a todos. Seguimos con música. Seguimos con más música. En concreto, con... Vamos a escuchar... En Chicago, sí, pero vamos, retrocedemos un poquito. Sí, vamos para Chicago a escuchar a Etta James, que es un... para mí es una sobre las palabras. Sí, una de las grandes cantantes que tanto capaz de discos como tanto como baladista, pero sobre todo en mi caso donde más me llega es como cantante de rhythm and blues, soul, digamos, en su época de Chess, así como la más up tempo, con temas como este Tell Mama. Que es un tema que precisamente uno de sus artistas al que se refería antes el nombre que hemos puesto antes, el Mau Lauri. Sí, que exacto, que era de Chicago. Exacto, que era del 74, se refería un poco a esas raíces de esa música negra en Chicago, de cuando el blues pasa de los campos de algodón a Chicago con Muddy Waters, con Little Walter y con Etta James. La heroína hace estragos en Chicago con los grandes artistas. Etta James fue una de ellas, por eso... Pero aún así consiguió sobrevivir a todo eso y de hecho murió hace muy poquito. Sí, hace relativamente muy poquito. Y estuvo bueno, ahí. Básicamente el alcohol, ¿no? Sí, también, y, pero básicamente la historia es que esto, que es una persona que ha conseguido sobrevivir ahí y la droga plastifica, ellos, y, seguramente. Y la verdad es que un artista también ahí con los huevos que no tenía muy bien puestos, digamos. Sí. Había unos cuantos en Chernobyl, sí, Goldwyn Wolf, sí, ¿vale? Que cualquiera se metía, sí, con él y que los tenía cuadrados. Y Etta James también. Ahí tiene unas apariciones fantásticas que se pueden ver en YouTube. Y luego, tranquilamente ahí con jersey de lana y gritando. Como, y luego el Willie Dixon. Todos personajes mayores. Y vamos a escuchar este Tell Mama con esta sección trompetera tremenda. Tell Mama, Etta James, el rhythm and blues puro y duro. Sí. Bueno, poco más que decir, ¿no? Sí, o sea, no ya lo dice. Bueno, de hecho, hoy intentamos que hable la música. Que habla mejor que nosotros. Exacto. Y creo que escuchándolos ya nos queda claro de qué va la cosa. Y ahora vamos a volver otra vez vamos a hacer, para no aburrirnos, vamos a hacer viajes de ida y vuelta. Vamos a volver a Nueva York, en este caso, nuevamente al barrio latino. Vamos a escuchar a un artista que se llama Harvey Dossern, y cómo transforma un tema del Rubber Soul de los Beatles en una bomba de relojería latina, el The Word convertido en un absoluto rompepistas. Sí, sí, o sea, es alucinante. Creo además que lo tengo este tema, pero no tenía constancia de él. Entonces, claro, me he sentido totalmente aún más inútil, ¿no? Esto nos pasa sí, a todos. Sí, sí, sí. La sobreinformación, claro. La acumulación, ya sea... Y más con este tipo de discos que son varios que artistas, que te quedas con una... A mí me ha pasado más de una vez de alguien que me ha descubierto temas que ya que tenía en casa y digo, claro, este me suena. Y estaba ahí en este caso. Muy bueno. El tema yo creo que también es esto. El álbum sigue es el Viva Azul. Sí, el álbum es el Viva Azul y es un tema que sin duda alguna nos sigue. Seguimos participando de este Intocables de en la pista. Un tema que. Intocables del afro funk. Funk, Latin soul, dígale como quieras, pero en todo caso. Todo justo. Para bailarlo. Para bailarlo es importante. Harvey Avern aquí haciéndonos temón. Bailar con la palabra y temón. Y para cerrar los Intocables sí. Hemos hecho estos viajes de padre de los padres, sí, el viaje de ida y vuelta. Hemos hablado bastante de África y de toda la influencia y de la música latina y todo, y ahora vamos a hacer una cosa que es como es curioso lo que acababa pasando de que la música africana es la generadora en gran parte de la música afroamericana de los Estados Unidos, pero como esta misma música de golpe vuelve a su continente de origen, que es África, y vuelve con influencias. Sí, y acaba creando personajes como Fela Kuti, digamos, que es un personaje que coge sin duda el jazz, el funk, a James Brown por encima de todo, y lo convierte en una bola de ritmo y de poderío, sí, increíble. Y aparte de eso, se convierte, por decirlo, en el Malcolm X africano. ¿Vale? Sí, sin duda alguna, aparte que es un líder político muy importante en África. Un personaje que llega a crear la República de Calcuta en el mismo Nigeria natal. Y que, bueno, que fue repudiado por la parte política y fue que como un personaje conflictivo y con... Uno de esos que interesan poco. Sí, y por encima de todo un creador de música absolutamente poderoso, con más de de 50 álbumes y sí, sí, a mí me encantó cuando me pusiste la lista a Fela, dije, ahora sí. Fela podríamos haber escogido mil temas. De Fela, de hecho, se podría hacer un especial porque su vida... Sí, aparte de su vida, hay de hecho un documental muy, muy interesante que se llama Music is the Weapon, la música es el arma, y habla, es un documental que en el cual él expresa no solamente sus ideas musicales, sino sobre todo sus ideas políticas y de liberación sociales y cómo es esto, como decíamos, como en Nigeria mismo fue un personaje muy conflictivo que fue capaz de contrariar al gobierno hasta el punto de que él mismo criticaba al gobierno porque se en esa época en la que existía la apartheid en Sudáfrica todo el mundo era muy crítico en con el aparato de dominación en Sudáfrica, pero él también era crítico con los mismos países africanos y en este caso el mismo país de Nigeria, porque él decía que aún era peor ver cómo los propios negros a veces maltrataban a sus hermanos, como sucedía en esta República de Nigeria, en la cual en muchos casos pues eran absolutamente vulnerados los derechos. Por cuestiones de intereses básicamente capitalistas y de intereses y como él luchaba un poco contra esto, un hombre con todas sus contradicciones también, como las tenemos todos, pero que dijo las cosas con todas sus palabras, digamos. Muy demasiado claras. Demasiado claras. Y al fin y al cabo es el problema que pasa en toda África, ¿no? O sea, y sobre todo aparte de esto que es una persona que nunca dejó de hacer esto, que es de hacer siempre pensó que el mensaje contenido en música y en música para hacer bailar era mucho más poderoso que un discurso a secas, digamos, y creó pues música maravillosa. Ahora, como la que no todo escuchando. El mundo hace esto, ¿eh? No, sin duda alguna. Son 15 minutos de tema. Sí. Ahora intervendremos alguna que otra vez, diremos alguna cosita más de Fela y nos despediremos con la misma canción. Exacto, y estaremos, ¿vale? Ahí. Nos da para que conste que hemos cogido una que está a medio. Habíamos cogido una de 30 minutos, pero hemos pensado que era un poco excesivo para un programa de una hora. Es un concierto de Fela que son tres canciones, ¿no? Sí, más o menos. De hecho, esto sucede a menudo, ¿no? Que lo que para una canción, para gran parte del público africano, una canción de carácter occidental, podríamos decir que es una introducción para ellos del tema, digamos. Roforofo Fight. Sí, Roforofo Fight. O sea, luchando, acabamos luchando, sin duda, con Fela Kuti. Sin duda. Hemos empezado con Nina Simone y acabamos con el otro grande. Menudo groove, bueno, es espectacular. Estábamos hablando de estas influencias, este momento de Fela, ¿no? Que influencias del jazz de Europa y de Estados Unidos, el funk del sur. Y estábamos diciendo que desde principios de siglo pasado, la música negra, o sea, los negros no se influenciaron musicalmente de los blancos, ¿vale? O sea, su conexión con su música era tan profunda que fue al revés. Fue la música blanca la que se fusionó, o sea, cogió esos ritmos negros, ¿no? Porque la música blanca era hasta entonces muy aburrida. Bueno, no sé si tanto como esta, pero sí que la influencia viene en muchos casos dada por la instrumentación más básica de la formación básica del soul y del funk, son instrumentos más de raíz blanca y así, pero y sí que como en el soul sí que hay como cierta pátina, digamos, de, pero sí que yo creo que es la manera en que se expresan, la manera en que recogen su legado y cómo lo llevan como para otro terreno, en todo caso, ¿no? Sí. Y en el caso de Fela Kuti, lo que decíamos, que es un artista que se ve influenciada por la música afroamericana, cuando la música afroamericana se ve influenciada por la música africana del país donde él vive. Sí, es como un doble rebote, ¿no? Una carambola. Pero luego él también acaba influenciando en gran parte, bueno, hay muchos grupos de afrobeat en Estados Unidos, y el mismo James Brown, sin duda, en discos como The Payback, deja entrever la influencia de la música africana, sino concretamente de la música de Fela Kuti. Es el padre del afrobeat, o sea, sí, es el que creó. Él sin duda, junto. Está claro, cuando hablamos de Fela Kuti, tenemos que hablar sin duda de Tony Allen, que es el batería de. Por supuesto. De, y es casi como que quien dice el autor de esta música. Porque uno de los grandes culpables. Sí, porque este beat constante, sí. Y maravilloso que. Escucharlo. Espectacular. Bueno, pues no sé si es casualidad o no, pero este miércoles pasado hubiera sido su 74 cumpleaños de Fela. Sí, sí, Fela que murió con 30 y muy pocos, relativamente joven. A consecuencia del SIDA. Sí, del SIDA. Del SIDA. Como decíamos antes, a micro cerrado, una enfermedad que él nunca reconoció porque la considero siempre un invento del hombre blanco. Ajá, pero se lo acabó, en cierta forma. Lo era. Sí, y se lo acabé llevando, pero nos ha dejado un legado increíble. En forma de discos y en forma, cuando hablábamos de que es música, sobre todo, que aparte de escucharla y disfrutarla, música para verla en directo, gracias a que fue un hombre con muchas mujeres, tuvo también muchos hijos, y algunos de ellos, como Femi Kuti o Sean Kuti. Siguen propagando un poco, aparte de muchos otros grupos de afrobeat, siguen propagando el mensaje de tanto político como cultural, digamos, y social de Fela Kuti, y la verdad es que son artistas que mantienen vivo el legado de su padre, y realmente las dos veces que los he visto a unos y a otros, la verdad es que he disfrutado esta polirritma, esta energía, y sobre todo ese punto de que a veces nos olvidamos de la practicidad que suele haber aquí en Occidente, de menos músicos significa ganar más. De ahí ellos vinieron la otra vez, Sean Kuti, con 14 personas de staff musical, digamos, y esto sin duda 14 personas dando ruido. Suceden cosas como estas que escuchamos, ¿no? Al fin y al cabo, África, la madre de todos. And your friend, they are among the two way they are. Tell them, make it no fight, because rough for day. Your friend, he don't vex, pata, he not go here. Your friend, he don't vex, pata, he not go here. By and by, the fight go start. By and by, rough. Them face go be rough face. Them yash go be rough yash. Them body go be rough body. He no go know, he no go know who your friend be. He no go fit help your friends just because rough day. If you want help your friend, rough go rub for your face. If you want help your friend, rough go rub for your yash. He go tell him make you no vex. He go tell him before make you no fight you. Y con Fela, pues ya nos despedimos. Quedan algo más de 4 minutos de canción. Os dejaremos que os acabéis con ella. Un placer, un plaer. Muchas gracias, Xavi, tenerte aquí. Es tu casa, sí, cuando quieras. Ha sido un placer volver a hacer radio después de tanto tiempo. La verdad que me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho de la música, la compañía. Nos conocimos aquí de casualidad, además. Sí, exacto. Y estar aquí en Radio Bronca para mí es... de puta madre. Genial, un placer para nosotros. Un besito a todos, ya sabéis, enseñar a vuestros hijos a ser preguntones y ser un poquito cabrones. Nada, nos oímos de aquí a 2 semanas, el día 1 si no me equivoco, con, no sé lo que haremos, pero la haremos de alguna manera. Música buena, seguro. Seguro. Venga, os dejo con Fela. Put it down.